Tengo que agradecerle a mi papá, tengo que agradecerle a mi papá, porque es mi gran amigo y ha sido muy bueno. Pero más le agradezco a mi mamá, pero más le agradezco a mi mamá, porque me trajo al mundo y me arrolló en su seno. Y fui creciendo, como crece mi pueblo, y fui aprendiendo lo malo y lo bueno. Soy el hijo del pueblo, porque nací en el pueblo, y me metí en el pueblo, y vivo en el pueblo, y sobro por mi pueblo, lucho por mi pueblo, y muero por el pueblo. Para mis hijos soy un gran papá, para mis hijos soy un gran papá, y un buen marido para mi mujer. Le advierto a mis amigos, porque comparto con sinceridad, porque comparto con sinceridad lo poco que consigo. Y fui creciendo, como crece mi pueblo, y fui aprendiendo lo malo y lo bueno. Soy el hijo del pueblo, porque nací en el pueblo, y me crié en el pueblo, y vivo en el pueblo, y sobro por mi pueblo, lucho por mi pueblo, y muero por el pueblo. We'll be right back.